Ja. En la tranquilidad de los sentidos y en la serenidad de los pensamientos contempla el hombre la majestad del Dios superior. Om Shanti. Buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos. Gracias a ti. Hoy vamos a tocar un tema teosófico interesantísimo, interesantísimo y también un poco arriesgado. Vamos a intentar salir lo mejor que podamos de este tema, como es el Raja Yoga y el ocultismo práctico. Vamos a intentar definir palabras poco utilizadas y en algunas veces incluso espinosas. Y vamos a definirlas con la máxima claridad. Para ello me he traído también consultas que he hecho con distintos filósofos y sabios de la época, para que entre todos podamos definir claramente estas palabras. Bien, antes de nada también me gustaría comunicaros pues mi entusiasmo, mi ilusión en cuanto al ministro de la India, el Parlamento de la India. Parece que han hecho una renovación y hay personas que realmente valen mucho, y hace como un mes aproximadamente, tal vez tres semanas atrás, y estoy hablando del mes de mayo, el ministro de Cultura convocó una rueda de prensa internacional. Y a todos, toda la prensa, les comunicó y les dio las pruebas que él había conseguido de que en la India, más de 3.000 años atrás, tenían aparatos voladores, vehículos voladores, que tenían radars, que tenían armas de destrucción masiva. O sea, que tenían ya una tecnología punta, alta, elevada. Y pues les mostró las pruebas que tenían, pues que no es nada más que documentos antiquísimos escritos en sánscrito antiguo. Y esto pues hizo eco, internacionalmente hubo un eco. Uno de ellos fue La Vanguardia, que le dedicaron una página entera, una página entera, pero naturalmente en tono de mofa, porque ¿qué se han creído estos hindúes? Que presumen ahora de tener libros con aleaciones de metales que todavía no hemos descubierto ahora, y hay vehículos voladores y radares en tono de mofa, pero iba explicando todo lo que había explicado el Ministerio de Cultura de la India. Bueno, pues así presumen la India, y claro que sí que pueden presumir, y es cierto. No tienen vehículos voladores, pero tienen muchos documentos, muchos libros y muchas descripciones que hoy sorprende, y que me consta que en la NASA están investigando y están realizando pruebas, y de hecho ya están trabajando con prototipos de aparatos con aleaciones que vienen explicadas en los textos de la India. De manera que sí, realmente hay algo grande, algo que nos demuestra que la India, bastante más de 3.000 años atrás, era el país puntero, la vanguardia, el país más avanzado en todo el planeta. Yo de ello no tengo ninguna duda, incluso más que Egipto. La India más avanzado tecnológicamente, espiritualmente, incluso más que Egipto. Pero bueno, hoy la India, pues la imagen es otra muy distinta. Luego también nos sorprende este ministro de la India, y esto hablo pues como de una semana atrás, o sea, el pasado lunes. Este ministro pues ha puesto una asignatura en todos los institutos de la India de yoga, asignatura obligada. o sea, una asignatura de estudios en los institutos sobre yoga. Y bueno, en la prensa estos días han salido fotos de las niñas y los niños en el instituto, que suelen estar separados, y haciendo pranayamas, meditación y algunos ejercicios en horas de clase, horas lectivas. Esto para mí ha sido, bueno, impresionante o fantástico, lo he encontrado, ya que esto es ya era de acuario, esto ya es era de acuario. Y luego también me ha sorprendido, porque estoy en contacto también con profesorado de aquí, de nuestro país, y también me consta que hay ya profesores, no escuelas, no institutos, ni ministerio de España, ni mucho menos, pero sí profesores que en sus clases ya están incluyendo relax, meditación y alguna cosa más de yoga, y alguna cosa más de yoga. Pero no a nivel oficial, sino a nivel de particular de profesores que son acuarianos, que ya son de la nueva era, y que se dan cuenta que a los niños y a los jóvenes les va muy bien aprender a relajarse, a respirar, y a practicar esas técnicas orientales, antiguas, pero que son eternas y necesarias, y más necesarias que nunca. Estos son motivos de alegría. Y además también os traigo otro gran motivo de alegría y satisfacción, también para mí una gran alegría. En la Universidad Autónoma de Barcelona han creado un máster, o sea, un posgrado de mindfulness. Mindfulness. Lo llaman de otra manera. Sí, no, mindfulness. Lo llaman así, claro, sí, claramente sí, así. Y creo que también en la Universidad de Mallorca también han puesto algo. Ya está empezando, esto ya va a abrirse a todas las universidades. En la de Barcelona exactamente, porque me he entretenido a buscar el programa de posgrado, y allí los estudios van a realizarse alrededor, primeramente, de relajarse. O sea, aprender a relajarse. Lo segundo, aprender a meditar, la meditación. Y el tercero, mindfulness, que es atención plena, estar con los cinco sentidos, con los pensamientos y con toda la mente en lo que uno está haciendo. Lo que sea que estés haciendo, pero con los cinco sentidos, con toda tu atención al 100% consciente, despierto. Pues esto pues lo han puesto en asignatura, en documentos y en lecciones. Es fantástico. Creo que un posgrado es cuando terminas, eso está dentro de la carrera de psicología. O sea, después de psicología puedes escoger libremente. Pero creo que un posgrado también lo puede hacer cualquiera otra estudio. Eso habría que consultarlo, pero creo que en cualquier otra rama de estudios también puedes hacer este posgrado de mindfulness, que de hecho los que lo han impulsado más en todo el mundo, mindfulness, naturalmente hemos sido los teósofos hemos impulsado mucho, también los budistas, también los budistas lo han impulsado muchísimo y lo siguen, lo están impulsando en todo el mundo, el mundo budista, y luego pues algunos psicólogos, pero los psicólogos se han subido al tren que nosotros hemos puesto en marcha. Esto es nueva era, estos son los signos de la nueva era. Eso nos tiene que dar mucha esperanza, esto nos tiene que llenar de fe en este futuro en el que estamos ya subidos en este tren que bueno, que no tenemos que dejar atrás. Aunque esté grabado, me atrevo, me curso. Digo, no, pero para que no, sí. Que sepas otra buena noticia. Otra buena noticia. Mientras yo estaba allá, me enteré que había un ministro entrante que se había propuesto que en la India hubiera limpieza, que se respetara mejor, de otra manera, más equilibradamente, armoniosamente, la naturaleza. Y ya se vio calles donde habían barrenderos y recogiendo los plásticos y todo eso. La India, la limpieza. En el propio Himalaya donde estábamos, sí. Donde los tibetanos, era una vergüenza ver esas pendientes llenas de plástico. Sí, el gobierno de la Pero India buena está noticia porque se ha propuesto limpiar. Y nos están comentando eso, pues que esos cambios también incluyen más limpieza. En todos los niveles. Tanto de los Himalayas como de las calles de las grandes ciudades. Es una buena noticia, porque suele haber bastante suciedad en, los, en las ciudades de la India. Y los monkeys. Sí. Bien, entonces, pues, habiendo explicado esto, vamos pues a nuestro tema. Raja Yoga y ocultismo práctico. Vamos a definir estas palabras un poco espinosas a veces. Raja Yoga, tal vez lo dejaré para el final, porque eso más o menos aquí ya se viene dando y todos estamos... Y tengo fe en que todos estemos ya introducidos en el Raja Yoga, aunque también lo vamos a ir explicando. Vamos a tal vez a definir esta palabra ocultismo, ocultismo, que claro, es que tiene un significado actualmente peyorativo, despectivo, porque ocultismo actualmente se utiliza como de prestidigitación y de engañar, ilusionismo, algo así como echar las cartas y esas cosas que no tienen nada que ver con el ocultismo. Sí, sí, sí, este libro de Blavatsky, Ocultismo Práctico, luego os lo voy a comentar también. Entonces, ocultismo en la actualidad pues está denigrado el sentido de esta palabra. Pero voy a intentar encontrar el significado original, el auténtico. Por ejemplo, en un diccionario antiguo que tengo yo, porque siempre que sale esta palabra, ocultismo, siempre se le da un significado antiguo, como una cosa antigua. El ocultismo no es como mindfulness, cuando decimos mindfulness es lo último, la vanguardia. Pero hubo un tiempo atrás que ocultismo era la vanguardia. La palabra ocultismo, muchísimo tiempo atrás, pero era lo nuevo, era lo mejor, era lo más avanzado. Pero yo creo que lo podemos rescatar, esa palabra ocultismo. Ocultismo en realidad quiere decir que es algo que está oculto, pero que puede ser hallado, que puede ser encontrado. Que hay que haber un determinado esfuerzo, una determinada práctica para profundizar, para encontrarlo, para descubrirlo, pero que está allí. Realmente ocultismo no quiere decir nada más que eso. En ese mismo sentido podemos encontrar la palabra hermético, de Hermes. Hermes, Thoth, este personaje legendario de Egipto, que de ahí viene la palabra hermético, cerrado, oculto. O sea que por este lado tenemos pues que hermetismo y ocultismo son sinónimos, únicamente que hermetismo tiene una composición más egipcia, de textos más egipcios, más antiguo aún. Ocultismo, pues en el diccionario. Bueno, el diccionario, pues básicamente esto, que es que no lo tengo aquí. Bueno, lo que está oculto, simplemente esto. Aunque hay que diferenciar lo que es ocultismo práctico o ciencias ocultas de lo que es ocultismo. Ciencias ocultas son también lo que se llama artes ocultas. Artes ocultas. Y tal vez lo apunto en la pizarra. Y así lo vemos mejor todo esto. Sí, aquí. Artes ocultas. Y lo pongo en la pizarra para que así lo veamos más claro. Artes ocultas es lo mismo que ciencia oculta. Artes ocultas, ciencias ocultas, y esto es lo mismo o parecido a magia. Magia, naturalmente, en el sentido actual de la palabra. En el diccionario español, magia es la ciencia de las cosas extraordinarias y sobrenaturales. Así lo pone el diccionario. Por medios artificiosos tomados de la física natural o de la química. O sea, así es como defina magia, o sea, cosas sobrenaturales. Bueno, es una palabra bastante poco acertada, porque realmente las artes ocultas, como ciencias, como magia, utilizan las cosas naturales, o únicamente que son invisibles, son ocultas, están más allá de los cinco sentidos. En ese sentido podríamos llamarles sobrenaturales. Sobrenatural como algo que está por encima de los cinco sentidos, de la percepción física. Entonces ese es el sentido que se le da actualmente a magia, pero antiguamente la magia definía la religión sabiduría de Mesopotamia, de los caldeos. Los caldeos fueron los que se distinguían con esta palabra de magia, en la cual se incluía el ocultismo. Pero hoy actualmente magia pues ha perdido todo su valor y lo tenemos que encajar en esta parte de aquí. También en esta parte de artes ocultas, ciencias ocultas, también tenemos que encajar otra palabra de la India que se llama tantras. Tantras también está en la misma línea. No nos equivoquemos, que no haya confusiones. Por eso he querido ponerlo en la pizarra. Y en la misma línea podemos poner también alquimia. Aunque en la alquimia hay diferentes aspectos, pero también entra en lo mismo. Alquimia. Y luego, por otro lado, pues tenemos el ocultismo. Vamos a definir en la otra línea el ocultismo. Ocultismo. Voy a intentar demostrar, aunque aquí hay alguna sorpresa, pero ocultismo. ¿Sí? ¿Amb tot això, no biotipo també seria l'ocultismo clàssico? Sí, ocultismo práctico, sí, no cabe, pero bueno. Lo tendría que decir porque en artes ocultas o ocultismo práctico. Ocultismo práctico, ¿ok? Ocultismo práctico, perfecto. Y aquí tendríamos ocultismo sinónimo de teosofía. Ahora hablaremos de ello. Y teosofía sinónimo de Raja Yoga. Y ocultismo escondido. Y sinónimo de hermetismo. Y como por aquí hay algunos que también les gusta la cábala, pues ponemos también cábala. Oh, la cábala también. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos líneas distintas, diferentes, no se pueden mezclar, no se pueden confundir. Muy importante, ocultismo. A ver, vamos a intentar. Una cruceta para que no lo hagan. Sí. Sí, perdona. Lo digo porque, como nosotros decimos que teosofía es sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría divina, todo lo que tenga sabiduría divina es teosofía. Por eso que podemos decir que dentro de teosofía estaría todo, estaría la cábala, estaría el hermetismo, estaría el budismo, estaría la física cuántica, estaría... Lo digo más que nada porque es como si fuera más que no solamente una cosa, sino que todo. Gracias, es estupendo. Este comentario me gusta mucho. La teosofía incluye todo. Claro. La línea de abajo. Sí, la línea de abajo. La de arriba. La de arriba nada. Pero la teosofía es inclusiva, incluye todo lo demás. Y además sería el inverso del ocultismo, que sería, yo la teosofía pondría igual revelación o aperturismo. Porque la teosofía abre las puertas de todo eso. Vamos ampliando. No, pero yo hablo de ampliando conceptos, gracias. El ocultismo sigue siendo ocultismo, la teosofía es aperturismo, revelación. Bravo, bravo. No sé. Bien, entonces he estado buscando en los rosacruces. Max Hendel dice, la magia. Magia es la antigua ciencia y práctica. Magia es ciencia práctica de los poderes ocultos de la naturaleza para comunicarse con seres superfísicos y ejercer dominio sobre los planos inferiores y producir efectos visibles. altamente peligroso, oh. Eso lo añado yo, altamente arriesgado. La magia, este es el concepto. Que más habló también de magia fue Eliphas Levi, que también traigo algo de Eliphas Levi. Luego lo definimos. Según Max Heindel, también Rosa Cruz, ocultismo. Ocultismo es la ciencia que estudia los misterios de la naturaleza. Fíjate la diferencia. No ciencia práctica, sino estudio. Estudio de las leyes y ocultas o misterios de la naturaleza, pero no habla de práctica. Y el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el hombre, no en la naturaleza, sino en uno mismo. Es el mismo objetivo que tenemos en la sociedad teosófica, es el despertar de los poderes latentes en el ser humano. Eso es ocultismo, para lo cual es indispensable observar determinadas reglas de vida y de disciplina mental. O sea, una conducta, un comportamiento físico, psíquico y en todos los sentidos de la vida, un comportamiento elevado y puro. Eso es ocultismo. Por eso vemos que es sinónimo, todo entra en lo mismo. ¿Dónde tengo aquí? Ah, sí, aquí tengo Rudolf Steiner también. Rudolf Steiner. Magia, ¿qué es magia? Según Rudolf Steiner, magia es el arte sobrenatural practicado por los pueblos más primitivos. Esta es la definición de magia, que no es la definición actual, que es muy distinta. O sea, que la magia siempre contiene algo como de arte, o sea, algo práctico. Cuando decimos arte, artes ocultas, quiere decir práctica, o sea, que ya lo estás practicando eso. Y eso es la magia, arte, práctica, y conocidos especialmente en los pueblos antiguos, que también los solemos llamar los chamanes, ¿verdad? Los chamanes son los que practican magia, aunque yo diría que no es magia, sino más bien hechicería, que también pertenece a la primera línea de arriba, que tendría que estar abajo, pero bueno, hechicería. Chamanismo suelen mezclarse mucho, cuidado con los chamanes. Los chamanes suelen trabajar con elementales, espíritus inferiores de la naturaleza, a los cuales suelen rendir culto. Y les suelen rendir culto con brebajes, con plantas, con drogas, etcétera, etcétera. Esos los chamanes suelen utilizar generalmente estas prácticas. Y eso también pues está dentro de la magia. Rudolf Steiner, ocultismo. Teorías y prácticas que tienen que ver con el logro de poderes secretos de la mente y del espíritu, o sea, de uno mismo. Sostienen los ocultistas que la sabiduría esencial fue conocida con una mayor extensión entre las antiguas civilizaciones del Oriente. O sea que, igual que los teósofos, también con Madame Blavatsky, la maestra, ella nos enseñó de que la sabiduría antigua existió universalmente en todo el mundo, hasta que se convirtió en sabiduría esotérica o oculta. Esotérico quiere decir que no se ve, que se ha escondido, que es difícil de encontrar, pero que está. Pero antiguamente el ocultismo era universal y estaba en todo el mundo y estaba bastante a la vista de todo el mundo. De aquí Steiner nos hace una definición también muy interesante. Después de definir lo que es el ocultismo, dice: la espiritualidad se interesa más por el servicio a Dios por medio de la humanidad antes que por el logro personal de poderes secretos. Esto también está muy bien. Yo diría incluso la teosofía. La teosofía se interesa más en el servicio y ayuda a la humanidad que no en el desarrollo de poderes psíquicos o poderes sobrenaturales, o llamémosle como queramos. Nosotros, a los teósofos, nos interesa más el ayudar y servir a la humanidad. tal como explica Rudolf Steiner. Y aquí tenemos también un comentario de Eliphas Levi en su libro clásico de Dogma y Ritual de Alta Magia. Eliphas Levi, bueno, seguramente ya lo sabréis, era clérigo, era sacerdote y estaba atado a la iglesia, o sea que no se separó, no abandonó nunca a la iglesia. Y él hablaba de ocultismo, enseñó magia, enseñó esoterismo y daba lecciones y cursos, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, pero siempre en un tono burlón. Burlón en el sentido de que nunca iba a fondo, que nunca clasificaba, nunca ponía las cosas claras. Y muchas veces sembraba más confusión que claridad, Eliphas Levi. Los teósofos, no, por lo menos yo, no recomiendo estudiar Eliphas Levi. Tiene un conocimiento, es cierto, tiene una intuición, pero su manera de enseñar es confusa y suele crear confusiones peligrosas a veces. No sé por qué motivo, seguramente por esa relación que mantuvo siempre con la iglesia, con la religión. Hay que ir con cuidado con Eliphas Levi. Hay paja y grano, paja y grano mezclados en Eliphas Levi. Eliphas Levi dice, la magia, antiguamente llamada, en latín, Sanctum Regnum, o sea, el reino santo. El santo reino no se ha hecho más que para los reyes y para los sacerdotes. Ahí es donde están las confusiones de las que estoy explicando de Eliphas Levi. O sea, que la magia solamente ha sido hecha para reyes y sacerdotes. Ahí hay que saber interpretar lo que se está diciendo, son iniciados y discípulos. Exacto. ¿Por qué no lo dice claramente? Porque en aquella época no podía. No se podría decir, no está hecho para los analfabetos, que había muchos. Y como reyes, no podía, decía eso. Claro. La magia para los reyes y los sacerdotes. Eran los únicos que accedían al conocimiento. Porque claro, entonces, hay muchas veces que en la doctrina secreta, Madame Blavatsky lo incluye en sus aportaciones. Es que es esto. Ya está bien explicado, pero es que confunde. Claro, pues que todos reyes y sacerdotes, sí. Iniciados y discípulos. ¿Sois sacerdote? Pregunta él. ¿Sois rey? El sacerdote de la magia no es un sacerdocio vulgar. Y su reinado no tiene nada relacionado con lo mundanal. Entonces, esto es correcto. La magia no es vulgar ni es para todo el mundo, sino para los iniciados. Para los iniciados. Los reyes de la ciencia son los sacerdotes de la verdad. Y su reino está oculto para la muchedumbre, como sus sacrificios y sus plegarias. Sacrificios y plegarias. Claro, ahí es donde hay más confusión. ¿Sacrificios de qué? ¿Sacrificios de qué? Aquí pues pensarás matar un gallo o sacrificar un cerdo. Desareado. Sacrificios quiere decir uno mismo. Sacrificar deseos, pasiones, ambiciones, egoísmo. Eso es lo que quiere decir, pero pone confusión. Sacrificios y plegarias, mantras. Bueno, los reyes de la ciencia son los hombres que conocen la verdad. Perfecto. Y a quienes la verdad ha liberado según la formal promesa del más poderoso de los iniciadores, que dijo, la verdad os hará libres. ¿Ves? Aquí también deja ir verdades, pero dice el más poderoso de los iniciadores, pero no dice el Cristo. El Cristo, la verdad os hará libres. O sea, el que domina la verdad, entonces ese puede trabajar la magia. Pero no, hay que ser. No lo podía iniciado. Decir claro, si estaba entre la iglesia y lo otro, la iglesia te limitaba. En francés hay la palabra rusé. Oui. Era rusé. Oui. Este tío, un gran rusé. Sí, la ruquería. En catalán es la ruquería. ¿No? Ruquería. Ruquería. Bien, siguiendo Eliphas Levi. La medicina oculta no es más que el ejercicio de la voluntad aplicada al manantial mismo de la vida. La medicina oculta no es más que el ejercicio de la voluntad aplicada al manantial mismo de la vida. Perfecto, prana. Es el prana. La medicina oculta es trabajar con el prana. Esa luz astral cuya existencia es un hecho. Aquí Eliphas Levi siempre utiliza esta palabra, la luz astral. Y también tiene confusión, no define, no aclara. En aquella época, Madame Blavatsky también hablaba de la luz astral. Es que el astral hubo el cambio con Annie Besant. Luego se le llamó el cuerpo astral para diferenciarlo del etérico, pero para Madame Blavatsky, en la época de la medicina secreta, la luz astral era lo que nosotros llamamos todo lo que es el prana, todo lo que es la esencia. Pero Eliphas Levi no hace distinción de la luz astral, del éter y de la caixa. Todo en el mismo saco. Es que no podía. Esa luz astral, o sea, como manantial de la vida, de manantial de la vida, es un hecho y cuyo movimiento está conforme a los cálculos, o sea, las matemáticas, de los que la escala ascendente y descendente es el gran arcano mágico. O sea que ese movimiento ascendente, descendente, eso es la magia. Conocer como las leyes naturales ascendentes y las descendentes, involución y evolución. Y cómo se mueve. En ese movimiento tenemos la magia, el movimiento de la vida hacia lo espiritual y de lo espiritual hacia lo material. O sea que una demostración de cómo explica el ocultismo Eliphas Levi. Sus libros hoy siguen siendo interesantes y hay mucha gente que los estudia. Son difíciles. Aunque muy no antiguo, sé. Tenim altres coses avui en dia per... Bien, tengo aquí también otro fragmento que también es seleccionado de Franz Hartmann. Franz Hartmann, colega de Blavatsky en su época. Y maestro de Rudolf Steiner. La alquimia trata de las fuerzas más sutiles de la naturaleza y de las diversas condiciones en que aquellas obran. La alquimia también puesto en ciencias ocultas, artes ocultas. Porque en la alquimia estudiamos el aspecto invisible de la naturaleza. Y en alquimia, pues suele ser práctica. Alquimia suele ser práctica. Aunque hay alquimia teórica, pero al final siempre en la alquimia se enredan en las prácticas, en las artes alquímicas. La alquimia, no sé si habéis intentado coger algún libro de alquimia alguna vez, y no se entiende nada, está todo velado, todo alegórico. Fórmulas. Sí, fórmulas, pero todo tan velado que es incomprensible, a no ser que tengas la clave o alguien que te lo pueda traducir, que esa es la verdad. Por esa razón los alquimistas no han tenido nunca ningún problema en explicar todos sus conocimientos, todas sus verdades. Todo lo han explicado abiertamente, pero velado. todo en clave. La alquimia, incluso a veces, si no lo sabes entender bien, te puede desviar a errores graves errores, porque está tan velado y tan escondido que ya, es lo que pasa con las medias verdades, ¿verdad? Una media verdad te puede confundir más que incluso que una mentira. Una media verdad, pues eso suele ser la alquimia. Y hay riesgo, a no ser de tener las claves auténticas. La alquimia, volviendo a este tema, Hartmann, en la alquimia trabaja sobre la base de que existe un disolvente universal. Esa es la base fundamental de la alquimia. O sea que todos los objetos, todas las cosas del mundo y todas las formas de vida se disuelven en ese disolvente universal. y de ese disolvente universal pueden volver a surgir y surgen continuamente las mismas cosas, las mismas formas, y todo se renueva a partir de ese disolvente universal. Ese es el fundamento, eso es lo que hay que entender. Ese disolvente universal en teosofía, en yoga, le llamamos akasha. Y es el fundamento de todos los elementos físicos, químicos y de la naturaleza. El disolvente universal, que ese disolvente puede expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad y renovar la juventud y prolongar la vida. Renovar la juventud y prolongar la vida. Antioxidantes. Eso es lo que en alquimia se llama la piedra filosofal, o el oro puro, el oro de los sabios, el oro de los sabios. Todo esto hay que saber entender la clave correcta, porque incluso el mismo oro, el oro alquímico, tiene diferentes aspectos. Hay un oro puro que es invisible, intangible, y no se puede ver, porque es oro, pero es la parte espiritual del oro, porque todo en la naturaleza tiene su parte espiritual, su parte etérea y su parte física o densa. Entonces el oro, como mineral, como elemento de nuestro planeta, también tiene una parte espiritual, se llama oro puro. Luego hay el oro etéreo, que también es invisible, intangible, pero ya es más denso, más material. Y luego hay el oro físico. Y a partir de ahí pues podemos estudiar los cuerpos, los vehículos humanos y toda la naturaleza entera. Bien, pues esa idea del disolvente universal en la alquimia es disolver el cuerpo físico en la akasha y de la akasha volverlo a recuperar. Volverlo a recuperar, pero sin sus enfermedades, sin sus años, sin sus jaquecas y sin sus dolores y molestias. Esa es el remedio que pone la alquimia, la renovación. En la alquimia pueden tomar una planta, cualquier planta, un árbol, reducirlo a cenizas, a la akasha, y de las semillas volverlo instantáneamente otra vez a regenerarlo, pero más saludable, más fuerte y sin todos sus otros defectos. Eso es la idea de la alquimia y la reducción al disolvente universal. Bueno, también decían, como desde el punto, como hay tantas diferentes, como pasa con Bhagavad Gita o como pasa con la Biblia, que en la alquimia realmente cuando hablan de esto están hablando del proceso del ser humano, de cómo el ser humano del plomo que es, está con todos sus defectos, con todo, se va transformando hasta el ser que ha de ser cuando haya pasado toda la etapa hasta la evolución. Entonces en eso es el proceso alquímico. En esto también es en lo que se habla mucho. O sea que todo tiene su parte, vamos a hablar, más espiritual. Es que si había la parte física de práctica, pero realmente lo más importante era transformar el plomo, o sea, lo que somos a nivel externo, en la parte más pura, que era el oro puro, el oro espiritual, lo mismo que el Señor. Ahora, hablando en este sentido, también podríamos situar la alquimia en la línea de abajo. Que tiene que estar en la línea de abajo. También la podríamos situar en la línea de abajo. En ese sentido lo digo. O sea, que la alquimia podría estar en los dos. Naturalmente. En cuanto uno es alquimia práctica, exacto, y la otra es alquimia teórica, filosófica. Y de una forma práctica, a mí todo esto me hace pensar. Yo estaba pensando que me hace pensar en el yog, en los grandes yogis, que cuando tienen algo que vaciar, lo único que hacen es ayunar y esperar que su cuerpo se desprenda de todo aquello que les sobra, incluso las células y las vibraciones, la energía más densa, se desprende de ella y vuelve a cargar batería desde una renovación, que también lo vemos en los ayunos que hacen los yoguis y tal. Y lo vemos también en los animales, que por naturaleza propia, cuando caen enfermos, se ponen en un rincón hasta que no vomitan todo, no sueltan todo y adelgazan. Pero de pronto, ¡fuck!, se recuperan de nuevo. Y creo que sin ellos saberlo, lo que hacen por instinto es ese vaciarlo para rellenar de nuevo. Y yo no sé si eso tiene... Bueno, pero es lo que me inspira. Sí, sí, es el primer grado de purificación, de limpieza. Bien, la diferencia real entre una línea y la otra es solamente una cosa, lo que diferencia entre una línea y la otra. Es lo que llamamos los poderes ocultos. Esa es la verdad. Los poderes ocultos que en yoga llamamos siddhis. Los siddhis es lo que diferencia una cosa de la otra. Los siddhis, ahí estamos en la cuestión. Eso es lo que diferencia una ciencia, un arte, una práctica de la otra. Porque en la primera línea todo eso implica desarrollo de facultades, de poderes ocultos. De facultades que están en todos nosotros, pero que no están actualizadas, no se han desarrollado. Entonces, a través de esas prácticas, pues se desarrollan, se abren. Bien, entonces, según el yoga, hay cinco maneras de despertar. Aquí lo tengo, sí, según Patanjali. Patanjali nos da una lista de cinco maneras de despertar los siddhis, o sea, las facultades, los poderes ocultos. Ahí está la cosa. Vamos a definirlo. Clarificamos temas. La primera manera de obtener siddhis, déjame definirlo. Siddhi no quiere decir un poder oculto o facultad espiritual, no. Siddhi quiere decir la maduración, después de haber madurado el ser humano durante muchas vidas y de haber madurado el alma y de haber abandonado todo el deseo y toda la pasión mundanal, porque eso es lo que llamamos madurez. Es una persona ya cansada de sufrir y de las miserias y de los placeres mundanales que duran, son efímeros, que son todos los placeres muy efímeros, se harta, se cansa de eso y ahí empieza esa madurez. A partir de esa madurez, los siddhis son perfecciones, son consumaciones. Es natural, o sea, la palabra siddhi no es artificioso, no es que son cosas que vienen de madurez. La persona ha ido madurando mentalmente, psíquicamente, emocionalmente, físicamente, y es más equilibrado, está más controlado, más purificado. Eso es lo que quiere decir realmente siddhi, consumación. En árabe también, cuando le dice si alguien siddhi y su nombre, siddhi tal, señor. Quiere decir señor. Señor, ¿eh? Es un caballero. Caballero, en algo ese así. Sentido. O sea, es una persona como un hermano mayor. Ese sentido es muy bueno. Entonces, los siddhis pueden obtenerse de cinco maneras según el yoga de Patanjali. La primera manera es de nacimiento. O sea, por nacimiento, naces ya con ello. Pero aquí hay que aclarar, hay que poner un comentario, porque Patanjali no suele poner comentarios. Y hay que añadir que si uno nace con un siddhi de nacimiento, es porque en la vida anterior pues ya se lo ganó, ya se esforzó en ello, porque la vida no regala nada. Incluso los libros de yoga y el mismo Patanjali dice que los siddhis no se llevan de una vida a la otra, sino que cuando naces tienes que volver a esforzarte en ganar y conquistar el siddhi. Pero hay excepciones y hay seres humanos que nacen ya con ese siddhi, porque lo trabajaron mucho, porque lo tienen más cerca, más abierto. Y también quiero explicar que cada siddhi tiene que ver también con un chakra. Los que os gusta estudiar yoga, en el tema de los chakras encontraréis los siddhis, que todos están relacionados con cada uno de los chakras. Entonces, por nacimiento, pero los siddhis que vienen por nacimiento suelen ser bastante veleidosos, o sea, no duran mucho. Incluso no suelen durar hasta la mayoría de edad de la persona. Muchos niños lo pierden en la infancia. Nacen con el siddhi, pero cuando lo van haciendo mayores lo van perdiendo. Siddhi quiere decir clarividencia, telepatía, clariaudiencia, telequinesia, etcétera, etcétera. Suelen perderlo. Por nacimiento, como no ha habido un esfuerzo, no ha habido una voluntad decidida, entonces es así como muy, muy débil, muy débil. Y luego también los hay por drogas, las drogas. Las drogas también se pueden obtener y se obtienen siddhis. En la India se utilizan, como supongo en todos los países del mundo, hay chamanes, hechiceros y magos que utilizan pues todo tipo de drogas, como ya lo hemos escuchado tantas veces. Sí, se vuelven trulos. Bueno, no todos, pero la inmensa mayoría que utilizan drogas acaban mal, pero no todos, repito. Hay magos, hay chamanes, pues que saben controlar y saben dosificar y saben en qué momento y en qué otro momento es mejor que no, pero eso nunca lo revelan, eso nunca lo van a revelar, se lo aplican a sí mismos, pero no lo revelarán a nadie más. En ellos funciona y en los demás no. De todas maneras, los siddhis obtenidos por drogas, y eso es una gran verdad también, siempre se quedan del astral para abajo. O sea, no son siddhis que puedan llegar al cuerpo causal, o sea, a la parte del yo superior, no. Siempre son siddhis, los llamamos psiquismo. El psiquismo se refiere que a la personalidad. O sea, es la personalidad que desarrolla unas facultades que la ciencia también puede desarrollar con aparatos y máquinas. Hoy con los móviles y con muchos aparatos de estos podemos hacer lo mismo que los chamanes con sus drogas. O sea, hoy la tecnología actual sustituye perfectamente los resultados que podríamos obtener con las drogas en un chamán. O sea, que no tiene nada de excepcional ni mucho menos espiritual. Nada de espiritual las drogas. Es psiquismo, o sea, lo que pertenece a la personalidad. Luego, por mantras, o sea, la obtención de siddhis por medio de mantras. Y eso es cierto, es real, y funciona. Funciona, o sea, la repetición de mantras. Aquí nosotros siempre repetimos el OM, o no es así. El OM es un mantra y produce resultados, cuidado. Por muchos Krishnamurtis que digan eso es pamplina, no, sí que funciona. Y como el OM, pues hay otros muchos mantras que si los vas repitiendo y insistes en ello, pues abres canales, abres chakras, y invitas también a seres superiores a tu lado y recibes también pues una poderosa influencia a través de los mantras. Pero yo también os quiero explicar que he conocido compañeros, profesores de yoga, estudiantes de yoga, que practicaron y abusaron de los mantras. Abusar quiero decir horas repitiendo el mismo mantra, horas. Y luego hay que preguntarse, hay una pureza de vida, hay unos nervios equilibrados, hay una mente estable, una mente abierta, para poder contener todo eso que traen los mantras. Ahí hay que preguntarse, ¿estás preparado para todo lo que vas a recibir? Ahí está el riesgo, el peligro. Los mantras funcionan, ya lo creo que funcionan. Claro. Es el sonido, es la vibración, la repetición y repetición de un sonido y de una vibración. Claro que funciona. Pero pregúntate, como dice Eliphas Levi, ¿eres rey? ¿Eres sacerdote? Eso es lo que tienes que preguntarte. Y lo vemos con las gemas. Si tú te pones una gema que es buena para el hígado, pero constantemente, y no la cambias de tan en tan, y la permites que se recargue o lo que sea, te acaba haciendo daño. Sí, o sea, van absorbiendo lo negativo, los cristales también. Bien, o sea, los mantras. Y luego... austeridades, sí. Por medio de austeridades también se pueden obtener siddhis, o sea, poderes, facultades. Ayer en Rubí estuvimos estudiando la historia de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es un modelo de austeridad, un verdadero renunciante. Es un, este sí que es un... La austeridad y el renunciamiento está señalado en él. Y en, esas, en esos seres que han sido capaces de renunciar a todo, absolutamente a todo, que son completamente austeros y que viven, viven una vida pura, los siddhis van a ellos. Los siddhis, las facultades superiores van a ellos, acuden a ellos. Aunque aquí también hay que definir, hay que aclarar algo que en yoga también se enseña. Solamente con estar toda la vida meditando y practicando austeridades y renunciamientos, solamente con eso solo no basta. Ahí le falta la sabiduría, el estudio, el conocimiento, le falta algo. Y esos siddhis que aparecen con las austeridades no suelen ser fijos, suelen ser débiles. No, no se sostienen porque les falta base, les falta fundamento. Es lo que yo digo siempre, el fundamento tiene que ser el karma, la reencarnación, el conocimiento de sí mismo. Y con esos fundamentos entonces sí que podrás sostener todo, pero estudia algo. Tienes que tener una base, un fundamento, un ñana, ñana yoga. Es solamente con meditar todo el día o muchas horas no es suficiente. Hay que tener conocimiento, karma, reencarnación, conocimiento de sí mismo y teosofía. Y teosofía, que es ñana yoga. Y la pregunta que me formulo yo cuando dices esto, si en teosofía te dicen procura ser útil, concepto del uno, el uno somos todos, bla bla bla, y procura para crecer, para evolucionar, procura siempre pensar menos en ti y ser útil a los demás. Y yo, la pregunta es, estos que se retiran para desprenderse de todo aquello, sí, pero son, a lo mejor por su vibración, es, son útiles a, las, a los demás, pero intentan ser útiles. Sí, son una utilidad por la Ramana Maharshi, sin duda, sin ninguna duda. Si estás hablando, vale. Es que yo creo que te faltaba decir algo. Vale. Que has dicho antes. Ahí falta. Y es, Ramana Maharshi es uno que había hecho en muchísimas vidas anteriores, ya tenía unas iniciaciones y vino a hacer en esa vida pues ese trabajo que tenía que hacer. Okay. Entonces su dharma ya era ese. Ajá. Claro, un ser que está, como aquel que dice, empezando un poco en lo que es el sendero discipulado, pues aunque haga, que hay una película que lo describe muy bien, Sansara, en esa película se ve clarísimamente como había un, bueno, vamos a decir, un renunciante en aquel momento que estaba años en una cueva y como luego la vida lo atrapa y como al final de todo se da cuenta de que bueno, esto es lo normal. O sea, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. O sea, cualquier persona que haga esto se va a encontrar que le falta lo otro. Y le falta lo otro, y le falta lo otro. Claro, es todo como si fuera una margarita con todos sus pétalos. Si le falta algún pétalo, pues ya no sale la margarita. Probablemente, y casi seguro, que Ramana Maharshi en su vida anterior pues estudió todos los libros. No solamente ya había pasado esa lección. Igual en tres o cuatro. Como el caso de Krishnamurti. Krishnamurti en esta vida pues es que no leía, no estudiaba. pero en sus vidas anteriores creó bibliotecas, tradujo montones de libros. En sus vidas anteriores Krishnamurti estudió mucho y trabajó en grandes, en las más grandes bibliotecas de su época. Y en esta vida pues ya estaba harto de libros, es que ya estaba harto, ya no lo necesitaba. O sea, hace la utilidad que puedas proyectar al mundo, muchas veces se manifiesta desde lo más visible, más terrenal, o se manifiesta también por esa vibración que dice Merced, ¿no? Que tú produces esa gran vibración hacia y la proyectas a la humanidad. Es una forma, bueno, una forma más sagrada, digamos, de ser útil, ¿no? Bien, bueno, pues solamente definir eso. O sea, solamente con la meditación y las austeridades, sí, surgen siddhis porque hay una pureza de vida y hay una espiritualidad, pero que suelen ser débiles. Y que a veces se pierden y que en la próxima vida tienes que esforzarte más y porque te faltan lecciones para aprender. Y luego la última manera de despertar siddhis, que la he dejado para el final, el samadhi, que esta es la que nosotros recomendamos, esta es la nuestra. Esta es la que enseñamos en teosofía, en hermetismo, en, bueno, en todo lo que he puesto aquí abajo. Eso es el samadhi, esta es la técnica. Sama igual entrar en comunión, unirse, estar unido, en comunión. Y di viene de la raíz dhyana, de meditar, de meditación profunda. Samadhi no es, es una finalidad, pero es una finalidad en sentido de técnica. El samadhi, con un primer samadhi alcanzas el cuerpo causal. Con otro samadhi tu conciencia se eleva al buddhi. Con otro samadhi es una técnica que transporta la conciencia hasta atman. Y puedes seguir. En cada samadhi, pues como técnica te va elevando la conciencia hacia los niveles más altos. O sea que samadhi no es la finalidad, es una técnica que te elevará. Y esa elevación no tiene techo, no tiene límites. No hay una barrera. El samadhi te puede llevar tan alto como tú quieras, como tú puedas. Ahora, como tú puedas. O sea, el samadhi transporta la conciencia a niveles superiores. Es una catapulta, es una técnica. Y esa técnica te va a servir en todos los niveles que tú puedas ascender. Y esa técnica de samadhi pues está explicada en el Raja Yoga de Patanjali. En el Raja Yoga de Patanjali. Considero, y en mi opinión, que en todas las escuelas que he puesto abajo y muchas más que existen, Rosacruces, etcétera, etcétera, en todas las que existen, la base fundamental de todas las escuelas de ocultismo actuales es el Raja Yoga. El Raja Yoga hoy es imprescindible. Y quiero decir que en esto todos tenemos que estudiar lo que llamamos el Sanyama. Sanyama, o sea, concentración, meditación y samadhi, con los cinco pasos que hay antes de llegar a esto. En todas las escuelas hoy es, yo considero imprescindible el Raja Yoga de Patanjali. Es el fundamento, incluso el mindfulness también necesita esta parte. El mindfulness no nos trae nada nuevo. No es nada nuevo. Pero ahora se han enterado, ahora sí, se han enterado. Que no nos engañen ni nos dejemos de engañar. El mindfulness se basa en el Raja Yoga y en la técnica que conduce al samadhi. Claro. Y el mindfulness tendrá que aceptarlo, que aceptar que la finalidad del mindfulness es alcanzar el samadhi. Y como he dicho antes, Ramana Maharshi alcanzó samadhi. Él estaba en samadhi y los peregrinos iban a visitarle y le veían en samadhi, y muchos de esos peregrinos aprendieron también el samadhi. Uno de ellos fue Aurobindo. Ah, Es de Aurobindo. Aurobindo aprendió a entrar en Samadhi gracias a Ramana Maharshi. Y luego también Yogananda. Dice que era por lo que las vibraciones que él emitía, es lo que ayudaba a que los demás pudieran. Imagínate tú lo que llegaba, qué sería. Yogananda y muchos más. Paul Branton también dice que entraba en Samadhi, bueno, pues no sé, pero vaya, el caso es que él, con su ejemplo, o sea, ya no es palabras, ya no es teoría, sino que él en Samadhi invitaba a que los demás se esforzaran también en alcanzar el Samadhi. Esa es la escribió aquella obra Savitri. Savitri es la gran obra de Aurobindo. Ah, sí, bueno, escribió muchos libros, Bien, yo luego me he traído aquí los libros que he encontrado sobre ocultismo, los más importantes. Este de ciencia y ocultismo, que no se encuentra. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué joya! He puesto todo de notas para leerlos aquí, pero es imposible, no hay tiempo. Aquí, qué definición más grande, más hermosa del ocultismo. Y cómo la relación con la ciencia, y cómo demuestra. Permíteme que lea un poquito. A diferencia de la ciencia, que solamente reconoce el mundo físico de tres dimensiones de espacio, el ocultismo sostiene que también hay muchos mundos en mayor número de dimensiones ocultas dentro del mundo físico, que eso ya son teorías que hoy la ciencia ya está trabajando, que hay más dimensiones dimensiones en nuestro alrededor y en nosotros mismos, hay otras dimensiones que no alcanzamos, pero hoy ya se está vislumbrando eso, pero el ocultismo lo ha enseñado siempre, ocultismo y teosofía. Estos mundos existen uno dentro de otro y pueden conocerse cuando el hombre es capaz de desarrollar las facultades mentales y espirituales necesarias para ese propósito. Esas facultades existen en todo ser humano, en un estado rudimental, y pueden ser activadas por los que son suficientemente maduros para funcionar en estos planos más sutiles y están preparados para someterse a la rigurosa y prolongada autodisciplina de la yoga. O sea que esas dimensiones ocultas a tu alrededor pueden ser descubiertas, pueden ser realizadas, pero hay que someterse a la disciplina Raja Yoga, concentración, meditación y Samadhi. Es importante esto. Espera, déjame leer otra cosa más de Taimi. ¿Quién es el autor de esto? Taimi. Bueno, tienes el libro El Hombre Dios del Universo, que también es una joya. Sobre ocultismo, un fragmento aquí. Puesto que el método oculto en la exposición de cualquier tema profundo es partir de arriba y trabajar peldaño por peldaño hacia abajo, o sea, de lo espiritual a lo material, y no al revés. Exacto. Al discutir la naturaleza del sonido y de la luz, que es la base de todo, el sonido y la luz, es la base de todo lo fenomenal, de todo el mundo y de todos los siddhis. Partamos de su aspecto más alto en lo inmanifestado y descendamos paso por paso hasta el aspecto más bajo del plano físico. O sea, que hay una luz espiritual, una luz inmanifestada, una luz manifestada y una luz material. O sea, que incluso la luz y el sonido están en lo inmanifestado y en lo manifestado, en lo invisible, en lo insonoro y en lo sonoro. Este es el método deductivo de investigación y exposición, posible solamente en el trato oculto de temas, porque el ocultismo está seguro de su conocimiento. Está, el ocultismo no hay dudas, y estás seguro, porque es tú que lo estás viendo. O sea, ya no es un instrumento, no es que te lo diga nadie. El ocultismo, a ver, incluso es diferente, hay una diferencia entre ocultismo y teosofía, sin duda. Hay una teósofo lo puede ser cualquiera. Aquí te haces socio, tienes tu certificado, pagas tu cuota y eres teósofo. No eres teósofo, eres estudiante de teósofo. Eres miembro de la sociedad teosófica. En el libro de ocultismo práctico que tienes aquí, la primera página lo explica muy bien a la nueva. Exacto. Uno puede ser miembro de la sociedad teosófica 30 años, 40 años, pero no ser, teósofo. Ocultista, ocultista que se refiere a teósofo. Exacto. En este caso, claro, uno puede ser estudiante de teosofía, pero no ser teósofo, y no llegar a ser nunca teósofo. Y ser y toda la vida ser estudiante de teosofía. Exactamente, claro. O sea que la definición de ocultista como teósofo, quiere decir alguien que ya lo vive, está en comunión con su divinidad, con su yo superior, y ya está en esa línea, en ese contacto espiritual, y vive de acuerdo con lo que siente en su corazón. Exacto. Esa sería la definición. Esto sería maestro de sabiduría. Entonces, solamente en el trato oculto, o sea, el que lo vive, o sea, un científico que viva de acuerdo con la teosofía, con lo oculto, de temas, porque el ocultismo está seguro de su conocimiento en sus aspectos fundamentales, incorporados en las doctrinas ocultas. Como se ha señalado en varias ocasiones, esto es así debido a un método sin igual de descubrir no solo verdades secundarias, como la ciencia siempre verdades secundarias, con las realidades en el campo de la manifestación. O sea que el ocultismo te lleva a las causas, a la realidad. La ciencia se queda solamente en lo fenomenal, en lo secundario, sino también a la verdad suprema y primaria de la existencia suprema, sustentado tanto lo manifestado como lo inmanifestado. Bueno, pues aquí vemos cómo más o menos Taimi va definiendo la ciencia y los nuevos métodos de trabajar, nuevos, por decir algo, del ocultismo. Termino con este gran libro de ocultismo práctico, recomendároslo, una joya. Yo, como lo leía de pequeñito, ya casi de memoria, yo creo que lo podría escribir de memoria. Hay unos párrafos que me llenan mucho, porque los he leído prácticamente toda la vida. Eso está en el último capítulo. Insinuaciones prácticas para la vida diaria. Está escrito para unas personas. Esto Blavatsky lo escribió porque mantenía correspondencia y hizo algunos artículos hablando de ocultismo, y rápidamente todos los teósofos: habla más, explícame más de ocultismo, yo quiero ser ocultista. Y entonces aquí ella pues les pone unas lecciones, unas prácticas diarias para llegar a ser ocultista, en ese sentido ya no de teósofo, sino de desarrollar esas facultades espirituales, facultades superiores, del alma, facultades del alma, no de la personalidad. Ay, para mí esto es el Padre Nuestro. Levántate temprano, tan luego como te despiertas, y no te quedes perezosamente en la cama, medio despierto y medio soñando. Yo esto desde pequeñito que ya lo llevo aquí. Después, ora fervorosamente por la regeneración espiritual de la humanidad, a fin de que cuantos luchan en el sendero de la verdad reciban positivo y vehemente aliento de tus oraciones, porque los hay que están más avanzados que tú, que se esfuerzan sinceramente en el sendero espiritual, en el sendero del servicio a la humanidad, y cada día pues mandarles tu buena voluntad, tus buenos deseos, tu fuerza, para que ellos continúen en ese camino, no solo por ti, sino también para ellos. que tu fe fortalezca sin cesar, que tu fe se fortalezca sin ceder al halago de los sentidos. Represéntate en la mente la imagen de tu maestro arrobado en Samadhi. Eso yo cada día, lo he hecho toda la vida. Esa imagen de tu maestro en Samadhi, ponla delante de ti con todos sus pormenores. Piensa reverentemente en él y ruega por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Aunque yo siempre he entendido muy bien, puedo rogar y pedirle que me perdone, pero ahí no está en manos de él perdonar. Pero sí que está en sus manos ayudarte, en esa ayuda, por el mucho karma que tenemos. Con esto será más fácil concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más. Reflexiona sobre los defectos de tu carácter, eso cada día, que también va bien cuando alguien te lo saca la cara, porque hay personas que tienen el don de, te enganchan tu defecto en la cara, y luego te molesta, pero tienes que estar contento que te lo digan, descubrir tus defectos, qué interesante. Descubriendo por completo tus vicios. A ver, estamos hablando de la meditación diaria, Cuando estás meditando, descubrir tus vicios, tus defectos y verlos ahí todo. Y los fugaces placeres que te proporcionan. Determínate firmemente en hacer todo cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. Este autoanálisis que te lleve ante el tribunal de tu propia conciencia facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrías imaginar. No voy a leer más, porque eso ya supongo que lo tenéis todos. Quería destacar una cosa, a ver si recuerdo de este librito. Cuanto más viejo seas, más te conocerás, te lo aseguro. Bueno, jo me'n tinc d'anar perquè ara tinc que fer acte de presència en un festival. Gràcies, Demà, és demà, a les 11, En este librito, Madame Blavatsky nos comenta que si no puedes llegar a ser pues un gran iniciado, un mahatma, o un conde de Saint Germain, o un Buda, pero por lo menos con lo que aquí te enseña pues llegarás a ser una persona de bien, una persona que ayuda y sirve a la humanidad, una persona inteligente que sabe cómo ayudar mejor a los seres queridos y a toda la humanidad. Pero bueno, por aspirar a ser un Buda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, si no llegamos a ello, pero por lo menos ser una persona de bien, un teoso. Bueno, no sé, dejo aquí si hay preguntas. Es que este tema me encanta, me gusta mucho. Puro yoga. Sí. El ocultismo está explicado en el Raja Yoga de Patanjali en el tercer capítulo. El tercer capítulo está dedicado a los siddhis, pero accediendo a los siddhis por medio de Samadhi, o sea que quede claro, en el tercer capítulo se comenta cómo acceder, cómo desarrollar siddhis, pero primero Samadhi. Y en el cuarto capítulo Patanjali nos hace una mejor descripción del ocultismo también. No solemos llegar al cuarto capítulo, siempre se queda ahí, incluso el tercero, incluso el tercer capítulo de los Yoga Sutras, siempre suelen quedar a un lado, pero no son ciertos. La enumeración que hace Patanjali de los siddhis no es completa porque hay una infinidad de siddhis, hay un infinito, pero Patanjali nos da una lista bastante buena de siddhis. Los mejores. Va bien. Muchas gracias. Bueno, hacemos un minuto de silencio.